Llegó la hora de entregar todo lo que hay que entregar. Pará, falta todavía. Pará, negrita, pará un poquito. Pará un poquito. Yo te soy muy demandante. Chico. No, tranquilízate. Son las 8:18 de la mañana. Florencio Randazzo, del Ministro de Interior y Transporte, está en línea. Florencio, ¿cómo anda? Buen día, ministro. Buen día, Chiche, ¿cómo le va? Bien. Tratando de atajar los penales acá, es una situación muy grave. Tanto como atajamos nosotros, ¿eh? Bueno, también. O más o menos, ¿no? Sí, un poquito menos. Pero bueno. Bueno, ustedes atajan penales, bueno, pero alguna vez meten uno también, ¿no? Sí, claro, tanto no. Metemos uno. Empatamos, se clasificamos para la Copa, así que... Bueno... No sabía que era de Boca. Sí, tengo los... Ah, pensé que era del árbitro. No, era... Por favor, te puedes no meter, ok, estamos hablando con un ministro, no se metan. Florencio, una cuestión que tiene que ver para aclarar un punto, porque han salido algunas informaciones respecto a que el costo de los vagones comprados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son más baratos que lo que compró el gobierno nacional. Si bien no es su gestión, fue la de Jaime, digo, ¿es así la cosa o no? No, a ver, es una nota que se origina ayer en el diario Clarín. Sí. Como nos tiene acostumbrado, y disculpe, la verdad, yo le pido disculpas a los oyentes, pero es necesario aclararlo, como nos tiene acostumbrado, Clarín miente, omite información, tergiversa información. Yo digo que tiene una política de envenenamiento permanente, ¿no? Todos los días sembrando dudas, mentiras. Ya me estuvo puteando Gustavo López a Clarín. No, pero es importante porque si no... A ver, yo tengo la obligación de hacerlo porque si no, no se entiende, diríamos, qué es lo que está pasando. Primero, hace mención a que fue durante mi gestión una compra de vagones para el subte de la línea A. Esta compra fue hecha en el año 2008... ¿Sí? ¿Cuál razón por la cual no la pude haber hecho yo? Porque yo recién asumí en junio del año pasado, no hace un año. Después pone un precio que es absolutamente inexacto. No ese es el precio que se pagaron los vagones chinos. Y por otra parte, lo que no dice y oculta es que en mi gestión ahora nosotros hemos comprado los coches del la ferrocarril Sarmiento y del ferrocarril Mitre un 37% más barato. Escuche bien, Chiche, más barato de lo que ha adquirido el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Macri, para la ampliación de los coches de la línea de subte A. ¿Está claro? Pero son los mismos vagones. Un 37% más barato. Cuando... Pero a ver, los vagones de tren y los vagones de subte son los mismos. ¿Cómo? No, son más caros los de trenes. Ah, son más caros los de trenes. Y así todos lo pagamos un 37% más barato en mi gestión. Compramos 25 formaciones de 9 coches cada uno para el Sarmiento y 30 formaciones de 6 coches cada uno para el Mitre. Estos son los datos objetivos de la realidad. Todo lo que se diga fuera de esto es falso, es mentira. A ver, estos 30 formaciones, ¿cuántos vagones son en total? En total son 409 coches. ¿Y cuántos? Digo, a ver, porque acá independientemente de que los precios y todo esto, lo que digo es lo siguiente. ¿Cuándo van a estar circulando por las vías del Mitre y del Sarmiento estos coches? Sí, bueno, digo, no es menos importante, ¿no? Porque uno administra recursos que... No, está bien, pero digo ya... De todos los argentinos y tiene que cuidarlo y mucho. Pues entonces es importante aclarar, primero, que miente, no solamente miente, sino que en realidad los que compramos nosotros son 37% más barato que lo que adquirió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primer tema. Segundo tema. Sí. Empiezan a estar a partir de abril del año que viene la entrega. Esta semana hemos hecho la presentación de los prototipos, ya que la empresa de la República Popular China, que es una empresa del Estado chino, nos ha enviado 3 prototipos de desarrollo, que nuestros equipos técnicos de la Secretaría de Transporte han aprobado un modelo de ellos, y empezó la fabricación. En abril del año que viene tendrían que estar entregando ya los primeros coches de la línea Sarmiento, y en un plazo de 6 meses tendrían que integrar la totalidad de los 409 coches, que van a reemplazar totalmente a todos los coches que tiene hoy la línea Mitre y Sarmiento, y van a, en el caso de Sarmiento, duplicar la capacidad de transporte, y en el caso del Mitre, triplicar la capacidad de transporte, ya que es uno de los problemas graves que tenemos, que es la falta de formaciones, los que nos trae falta de frecuencia y amontonamiento. Florencio. Sí. En este tema de las formaciones nuevas y todo, yo lo que quiero saber es lo siguiente, porque se dijo, ¿esto se compra directo con licitación? Porque eso algún día va a ser Bolonqui, me parece. No, a ver, hay un acuerdo país-país con la República Popular de China, y acá en este caso hubo que tener en cuenta 3 cuestiones que son centrales. Los precios, nosotros hemos roto el mercado casi le diría mundial en materia de precios en trenes. Por eso es totalmente injusto esta nota que aparece en este diario, como bueno, no tiene acostumbrado que es Clarín. Entonces, primero el tema de que tienen precio, después la calidad del producto, calidad-precio y el tiempo de entrega. En este caso tuvimos un precio que es $1,259,000 cada vagón y el tiempo de entrega 12 meses. Para que usted tenga idea, en el mercado un tren aproximadamente supera los 2 millones de dólares. Bueno, de hecho, el subte, comprado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pagó 1.760.000 cada vagón. Nosotros pagamos 1.259.000 cada vagón de tren, que es más caro. Entonces, es un acuerdo que tiene la República Argentina con la República Son caros los vagones, ¿eh? Sobre una empresa que es el del Estado chino, que es la principal empresa en el mundo en fabricación de material rodante. Hoy no fabrica cualquier país material rodante, digamos. Por ejemplo, Brasil se lo compra también a la República Popular de China. En el mundo desarrollado hay muy pocas empresas y, por supuesto, como nos tiene acostumbrado un país de la magnitud y de la escala de China, tiene precios que realmente no pueden competir. Y por el volumen que tienen ellos, obviamente. Acá nuestro servicio informativo quiere saber lo siguiente. Sí. Los vagones de San Martín, ¿cuándo los van a cambiar? Le cuento. Los vagones de San Martín, a ver, lo más importante de todo es, compramos 24 locomotoras que ya llegaron, y compramos 160 coches, de los cuales llegaron 60. Por supuesto que esto no se sabe, ni lo cuentan, ni lo dicen, porque siempre noticia la mala noticia en la Argentina. Lo que está... Bueno, pare de tirar. No, pero que es real, Chiche, esto como yo digo, ¿cuántas notas favorables? A usted no se lo puedo decir esto, pero me pregunto, ¿cuántas notas favorables hubo sobre el DNI, sobre el pasaporte? Usted es uno de los pocos que me ha llamado por ese tema. No sé, yo estaba en el grupo Clarín y hablaba de ese tema, y lo elogiamos altamente. Y yo se lo estoy... Y me debe las comisiones todavía. Tengo una comisión conmigo en el tema de los pasaportes. Pero me debe la comisión y no dije nada. Escúcheme, el San Martín, lo que estamos haciendo en el San Martín ahora es estos coches que han llegado con las locomotoras, estamos armando formaciones y capacitando a los motorman para que presten servicio. Ya hay dos formaciones que estamos probando en la línea Mitre para que reforzar el ramal Mitre-Tigre. Sí, pero yo estoy hablando de San Martín, San Martín. Sí, en los próximos días vamos a ver que coches nuevos que vinieron para el Ferrocarril General San Martín van a estar funcionando por este año, ¿sí?, alguna de estas formaciones, en el ramal Tigre Retiro. Los del San Martín los están probando en el Tigre Retiro. Exacto, y los vamos a poner ahí, ¿por qué? Porque en realidad necesitamos mejorar la prestación del servicio del Ferrocarril Mitre, que es muy mala, esta es la verdad. ¿Pero es más mala que la del San Martín? Sí, sí, por supuesto. Mira, acá los dos, digamos... ramales que estuvieron mucho más abandonados fueron el Sarmiento y el Mitre. Esto no quiere decir que no haya que mejorar los 7 ramales del área metropolitana, y estamos trabajando sobre los 7. Por eso hemos decidido comprar las formaciones para las 7 líneas metropolitanas, teniendo en cuenta que tienen una antigüedad de 50 años. Adquirimos San Martín, ahora Mitre, Sarmiento, estamos a punto de adquirir las formaciones para el Roca. Estamos avanzando en un plan integral de cambio de formaciones, como así también de cambio de vías. Estamos trabajando en lo que hace al Mitre, en la renovación total de el ramal Retiro José León Suárez, y estamos en un mejoramiento intensivo de lo que es ramal Retiro Tigre. Es decir, estamos haciendo un montón de cosas, pero bueno, falta mucho camino todavía por recorrer. No, obviamente. Bueno, ministro, le agradezco la gentileza, le mando un saludo. No, le mando un abrazo a usted. Gracias. Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte. El tema son los nuevos trenes y ya escucharon que los del San Martín están probándolos en el Mitre, porque hay que reforzar el Mitre, que es el que peor está. Son las 8:26, dime una pausa rápida, por favor, botón. Espacio publicitario. Epa. Epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina.